Hoy es el día de los putos difuntos. Y como ayer era el día de Halloween y empecé con los suaves y todos los santos, pues hoy que es el día de todos los santos, ¿con qué empezamos, amigas y amigos? Pues ya está, ya lo estáis oyendo, con los Halloween. Bienvenidas, bienvenidos a Pequeño Ternasco. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi. Santi, Pequeño Ternasco, claro está. ¡Claro! Y bienvenidos a este show que transforma la vida diaria, la rutina diaria del simple mortal, en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Además, con este cuarto programa cumplimos la primera semana de emisiones de Pequeño Ternasco. Amigas y amigos, un fuerte aplauso, ¿qué? Estos aplausos enlatados, ¿cómo funcionan? Y como no podía ser de otra manera, para homenajearnos a nosotros mismos y a toda la gente que escucha este podcast, que cada día sois más, arrancamos este programa de día de fies con una de las canciones de nuestros ternascos, de nuestros compañeros, concretamente la canción favorita de nuestro amigo Edgar, cantante de la banda barcelonesa de Tras Vientos de Poder, porque nos dijo en su videopresentación que este I Want Out de los Halloween es su canción favorita. Ahí la tienes, Edgar. There's a million ways, hay un millón de maneras de hacer Pequeño Ternasco, pero hoy toca presentar una nueva sección. Los jueves, a partir de hoy, ya no serán lo mismo, ternascas y ternascos, porque a partir de hoy comienzan las bizarradas. Felicidades, ternascos, tres narcos, ¿cómo se dice? ¡Feliz Hanukkah! ¡Vos, soy Vanessa! ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Para ello necesito la inestimable ayuda de mi amiga, mi chica, mi colaboradora, Roxa Rosae. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, ternascos y ternascas. Bienvenida a Pequeño Ternasco. Y contenta. A las labores de grabación y edición. Sí, también. Que sepáis que hoy los mandos los lleva Roxa Rosae. Vamos a ir a por el primer titular. Como siempre, nos los traerá, pues aquí, la amiga Rosa. La bufanda con forma de vagina causa risión en la red. ¿Pero esto qué es? Eso digo yo, ¿pero esto qué es? Una bufanda con forma de vagina. ¿De dónde se ha sacado esto? Vamos a ver, vamos a tratar de darle explicación, va. El elevado precio y su curiosa forma, aunida a un desafortunado color, ha obligado a la firma Fendi a retirar esta bufanda de su web. La prenda en cuestión es de color rosa melocotón y tiene una serie de dobleces en los que se mezcla seda y lana. El detalle final es el recubrimiento de pelo de zorro que tiene ahí alrededor y que evidentemente asemeja al vello público. Bueno, esto nosotros lo describimos con palabras, pero en el artículo de por la tarde del blog de Ternasqueando, aparte de las canciones enteras, tendréis las noticias escritas y una foto de esta bufanda vagina Que es que es para no perdérsela, ¿eh? Oye, los abogados de cristianos a lo mejor les ponen una denuncia. Ah, sí, los abogados cristianos seguro. Seguro. No, no vaya a ser que se la... Sí, sí. Que como la retiran, se la cedan a la Virgen del Coño Insumiso y se la pongan también, ¿sabes? Sí, claro. Esto es fatal. Además de la curiosa forma que ha generado un gran revuelo, el precio tampoco ha dejado indiferente a nadie, puesto que la prenda de la firma dirigida por Karl Lagerfeld... Ahora me cuadra todo. Karl Lagerfeld. Este tío está de la azotea muy mal, ¿eh? Nunca ha estado bien, pero en los últimos años, como ya chochea, ya se le va del todo, ¿eh? Claro, como ya chochea, pone un chocho, claro. Como ya chochea, pone un chocho. Muy bien, Rosa Rosay. Pues la prenda cuestión cuesta 850 eurazos. Nada, para que no la compre nadie. En Twitter se ha podido leer de todo. Incluso un usuario ha afirmado que es como volver a nacer cada vez que saques tu cabeza a través de ella. Ha sido un trending topic. Ay, qué calentico, qué húmedo. Que no quiero salir, mamá. Tal ha sido el revuelo generado que la web de la firma de moda se ha apresurado a eliminar de su portal la versión rosa de la bufanda. Aunque eso sí, se puede seguir comprando la bufanda en color rojo y azul, por ejemplo, con la piel de zorro alrededor, igual, ¿eh? Sí, sí, pero... con lo cual puede ser, yo que sé, el chocho de una marciana y sí. Y el chocho de la mujer de Poseidón, por ejemplo. Sí, sí. chochos, teníamos que tener aquí el sonido este de chochos rosas, chochos verdes, chochos... Chocho de seda, chocho de terciopelo, chocho acrílico, chocho de yegua, chocho de perra, chocho de gallina. Vamos, ¿quieren chocho? Pasen pues, amantes del chocho. Míralo, ahí está. Bueno, pues esta prenda se la podría definir de muchas maneras, ¿eh? Yo la definiría como una prenda con poco glamour, la definiría como una prenda sin pena ni gloria. Una prenda absolutamente... Inglorious. Como la banda que vamos a escuchar ahora mismo. Dale, Rosa Rosae, el tema. Where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? Karl Lagerfeld. Escondido en su bufanda. Sí, escondido en la bufanda, pero dentro, sin salir. Bueno, pues este tema pertenece al tercer álbum de estudio de esta banda británica, a la que algunos consideran el futuro del British Rock. Road to Nowhere lleva por título Viaje a ninguna parte, como el que puedas hacer con esta bufanda. Y este Where Are You Now es su primer sencillo. Where I can now be. al ataque, pecador, es pisticante en arena. ¿Cómo? Cuidadín, cuidadín. No pido, no pido, dejad de morir. ¡No! Padre, no pido, no pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡Que da, Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Esto es Pequeño Ternasco, evidentemente, pero que sepáis que además de escucharlo en el podcast, además de escucharlo, de poder escuchar, descargaros lo de iVoox, también se puede escuchar todos los días, de lunes a jueves, en asaltomatarradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid. Muy bien, dicho esto, continuamos con las bizarradas del Asalto Mata Show. Siguiente titular, Roxa Rosae. Ocupa gallega a la policía para que no les desahucie. Mi marido está durmiendo. Claro, pobrecito. Déjalo que duerma. Ay, lo... Me ha carro que os pega. Venga, después para echarnos. Ahora no. Esto de los desahucios muy mal, pero si encima estás durmiendo. Hay que organizarse. Hay que organizarse mejor. Esto no puede ser. Esto ya era el colmo. Si los de los desahucios y los desalojos están mal. Encima, que lo hagan a la hora de la siesta o cuando la gente está descansando, ya es de lo no, peor. Suele ser a las 7 de la mañana, por ahí. También, sí, pues a las 7 de la mañana un hombre desocupado pues probablemente esté durmiendo. Al parecer, la pareja había alquilado el piso de manera legal. Sin embargo, no pagaba el alquiler, por lo que se comenzaron a poner en marcha los trámites para el desalojo, que finalmente se ejecutó en la tarde del martes en el número 104 de la calle del Camino Real de Lugo. Cuando las autoridades se personaron en el primer piso del edificio, no estaba ni la PA ni nadie. Ahí no había acudido nadie. Solamente estaba esta mujer que salió al descansillo y gritó a los agentes: ¡No molestéis a mi marido, que está durmiendo el piso de arriba, carayo! Y el más, ¿no veis tú qué mal despertar tiene, que tiene dos huevos como dos centollos, Ay, ay, pobreta. Bueno, evidentemente no fue suficiente esta barrera verbal que les colocó la mujer y se produjo el desahucio, se produjo el desalojo. A ver, hemos hecho risa con esto, pero sabemos bien aquí en Pequeño Ternasco lo que significa estar pendiente de un desahucio y os aseguro, amigas y amigos, que es vivir continuamente en una continua, valga la redundancia, cuenta atrás. En una countdown. Como el tema que nos traen los Amarante, la formación de metal melódico moderno. Dale, Rosa Rosae. La formación de metal melódico moderno, como os digo, sueca, que lo está petando en todo el mundo con Elix, su nuevo trabajo. Las visualizaciones de sus vídeos se empiezan a contar por millones y esta cuenta atrás hacia el éxito, yo creo que no ha hecho más que comenzar. Las hordas de Liz, las hordas de Amarante gobiernan la escena mundial con puño de hierro. Countdown sonando aquí en Pequeño Ternasco, tu show, tu podcast, tu show, tu podcast favorito. To be a slave of what I chase, I force it higher and higher. The jaws I need to inhale. Oh yeah, I wanna swing around in hell. I'm gonna ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Continuamos con las bizarradas, esta sección que irá todos los jueves aquí en Pequeño Ternasco, echándonos unas risas del copón y escuchando nuevas bandas. Nuevas bandas que nos pedís constantemente. ¿Queremos conocer nuevas bandas? Pues toma, los Amarantes estos, bueno, son bastante conocidos, pero quizás al ser un rollo más modernete, más actual, puede que no estuvieseis tan perdidos o no os hubieseis quedado todavía con el nombre de esta gente. Vamos, continuamos con más titulares en estas bizarradas. Adelante, Roxae. Youtuber salvado por los bomberos tras usar microondas para hacer moldes de su cabeza. Mira, cabeza, está micro, muy mal la un cabeza. Un microondas para hacer un molde de la cabeza. Es que no la tiene. No tiene en la cabeza. La tiene físicamente, pero sí. Dentro me parece que no hay nada, ¿eh? Está hueca. Está bastante hueca. Como el microondas, lo vieron que estaba hueco. Hostia, esto para hacer un molde de puta madre. Mira. Y lo grabamos en YouTube. Bueno, ¿quién es el tipo este al que tuvieron que salvar? Pues se llama Jay Swingler, 22 años. También esto encaja, hace encajar bastante bien las piezas. Sí, la edad con las tonterías, sí. Las piezas del puzzle, sí. 22 años de Wolverhampton. Metió la cabeza en una bolsa de plástico dentro del microondas antes de que sus amigos, entre comillas, vertieran 7 bolsas de cemento de secado rápido en el interior. Nada, muy poco. Estos amiguetes habían introducido previamente un tubo de aire en la bolsa de plástico para que Jay pudiese respirar, ya que tenían la intención de usar el microondas como molde. Pero el muchacho quedó atrapado porque el cemento de secado rápido tiene estas cosas. Que seca rápido, ¿sabes? Y cuando llegaron los servicios de emergencia, ya habían transcurrido 90 minutos tratando de rescatarle. ¡No puedo! Ya ahí estaba entrando, evidentemente, en pánico, y le decía a sus colegas que estaba a punto de morir. El comandante Sean Duckin, oficial a cargo de la cuadrilla del servicio de bomberos, que tuvo que actuar, dijo: hubo que cortar el microondas porque casi todo estaba soldado, o sea, un microondas de los antes, de los buenos, ¿eh? De los que duran. De los que duran, como el nuestro. Sí, que lleva 30 años. De hecho, el sonido del microondas que hemos puesto es nuestro microondas. Sí. Retiramos gran parte del cemento de secado rápido con un destornillador, pero tuvimos que ser extremadamente cuidadosos trabajando muy cerca de su cabeza. Nos llevó casi una hora liberarlo. Tiempo que se podía haber empleado en ayudar a alguien más necesitado. Hombre, este estaba bastante necesitado, ¿no? Pero claro, se refería al hombre a alguien más necesitado porque había sufrido un accidente de verdad. Claro. No porque 5 idiotas no se les ocurre otra cosa que grabarse en YouTube haciendo el monger. ¿Y qué les dijo a la policía el muchacho cuando llegaron y le dijeron, pero usted qué ha hecho aquí? ¿Pero cómo ha llegado a esta situación? Y el otro les tuvo que contestar, pues nada, aquí roqueando con los muchachos. Como el tema que está sonando ya de Ace Frehley. Spaceman es el nuevo trabajo del mítico guitarrista de los Kiss, que está a puntito de salir. Y este tema adelanto es buena muestra de lo que nos espera. Rocking with the boys and the microwave. I'm there for you, and you're there for me. Rosa lo sabe, a mí casi me va gustando más lo que viene haciendo últimamente es Presley en solitario que lo que hacen los Kiss, ¿eh? Hombre, di que los Kiss hace mucho tiempo que no hacen nada en cuestión de grabar. Así está bien, sí. Porque gira sigue hacen un montón y cobran $1,000,000 por actuación y tal. Eso sí que es vivir de las rentas, ¿eh? Desde luego cantando las mismas canciones de siempre, ¿no? No diga renting, diga Kiss. Te juro que este trozo de canción parece que se raye. Ping, ping, ping, ping, ping. Igual es que se la ha rayado y nos ha dado cuenta el productor. O se ha rayado y han dicho que le... Oye, esto también entra. Venga, pues. Se ha rayado Freely con la rayada del técnico. Es Freely, Rocking with the Boys, de su próximo disco, Spaceman. Que está en otra galaxia ya este hombre. Y también sé muchos verbos. Ir, venir, vengo, voy, vengo. Qué tremendo. Pues este tipo al final participó en Pasapalabra. Sí, ¿eh? Sí. Ostras, pues estarán por todas las redes, ¿no? Sí, bueno, no sé. Ahora, búscalo. Busquen en las redes, busquen. Venga, vamos. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado varias bizarradas. Esta es la siguiente. Es padre de 20.000 niños. En un periodo de 20 años. Robert Casgrain, de 58 años, quien ha trabajado como conserje en una clínica de fertilidad con sede en Toronto desde 1996, es sospechoso de cambiar cientos y miles de muestras con su propio esperma durante los últimos 20 años. No veas tú lo bien que se le ha pasado. Trabajar nada, pero... Pero se la ha pasado pipa. Pero es que tenía que estar escocido, ¿no? No, a ver, ¿qué te pego? Ya no siente ni la mano ni la polla, no siente nada. Los administradores del lugar afirman que Casgrain... afirman que Casgrain podía haberse llamado Castrain. Y así no les hubiera puteado. Afirma que Cassegrain podría ser el padre de más de 22.000 niños durante las últimas dos décadas. Los jefes de la clínica de fertilidad realmente profesionales fueron advertidos por los empleados sobre el comportamiento errático de su compañero. Errático solo. Oiga, jefe, es que este hombre no siempre está en el baño. Y cuando entra a donde las probetas, donde guardan el semen, se cierra por dentro y no podemos entrar. Creo que tenemos un problema. Vamos a poner unas cámaras de seguridad. Tiene que darse cuenta 20 años. Vamos a poner una cámara de seguridad, que creo que tenemos un problema bastante gordo. Bueno, pues dicho y hecho, se colocaron esas cámaras de seguridad ocultas en el laboratorio de embriología el mes antes de contactar con la poli. Y según un empleado que fue testigo de las imágenes de vigilancia, se ve a Cassegrain vaciando los frascos de semen en un fregadero. Que el semen precisamente no es muy líquido. Me ve ahí agitando a ver si sale todo. Y luego llenándolos con su propio esperma. Mira, yo me echo así un poco las cuentas, ¿eh? No, me echo un poco así las cuentas. Y a ver, 20.000 niños. En 20 años salen a 1.000 niños por año. Vamos a suponer, vamos a contar solo las probetas que hayan acabado en manos de personas que contratan esos servicios. O sea, vamos a contar a 1.000 probetas por año. Que ya sería casualidad que solo fueran 1.000. Pero es que hablar de más me parece ya fuera de lo común ya totalmente. No, ten en cuenta que cada inseminación no siempre justifica. O claro, sea, claro. Que se ha tenido que hacer más paja todavía. Pues bueno, si contamos solamente 1.000 al año, salen a más de 3 pajas diarias. Si nos echamos a imaginar cuántas se ha hecho, lo que dices tú, tiene que estar más escondido. Hay 8 horas. Ese tío no daba para la agua, el hijo puta. ¿Cómo no van a observar el comportamiento extraño, los compañeros? Pues mira, dale a la canción, anda, dale a la canción. Es que no puedo ni hilar, de verdad. Respira. No puedo ni hilar. 20.000 pajas. Esto se lo cuentas a cualquiera y dice: 20.000 pajas. Y este tío todavía no se ha muerto. Todavía no está. Not done yet. Que se diga en inglés. Como la canción que estamos escuchando ya de los Bullet for My Valentine. Y si decíamos hace un momento de Amarante que lo petan all around the world, lo de estos chicos galeses es que ya no tiene nombre, empieza a no tener nombre. Han lanzado este single para promocionar la edición deluxe de su último disco Gravity, su sexto álbum de estudio de este mismo año. Porque decíamos antes que los Amarantes se empiezan a contar sus visualizaciones por millones, por millón. Hay que aclarar, por millón. Por millones las cuentan estos. Que es que este single ha salido hace escasamente 15 días y lleva ya 1.5 millones de visualizaciones. Madre mía. Es una puta pasada. Estaba todo el mundo esperando ahí. Y a mí me parece que tan buenos no son, pero a la gente le mola, ¿no? Eso está, ahí los tenéis. Vale, for my Valentine. Not death yet. Not death yet. Y no está muerto todavía. 20.000 pajas como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Dale, dale a la zambomba. Esta noche, mija, es buena. Start living 'cause we're not dead yet. señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Has dicho antes, esta noche es noche buena. Sí. Le pegaba más, esta leche es leche buena. Esta leche es leche buena. Y voy a llenar 1000 frascos. Bueno, si la anterior os ha parecido graciosa, la de ahora ya verás ya. Adelante, Rosa Rosa, Un grupo de jóvenes pacta la hora del atraco con su víctima y acaban arrestados. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Jodido, ¿eh? Esta semana. La anterior era muy buena, pero esta creo que es todavía mejor. Es jodido contar noticias más bizarras, porque tenemos que deciros una cosa. Estas noticias no son de como las del Mundo Today o las de Hay Noticia o las de Taringa. No, no, estas son de verdad. Estas son noticias contrastadas. No penséis que no las estamos inventando o las hemos pillado en alguna de estas páginas de fake news, porque no. Nos lo curramos y buscamos noticias de verdad. Porque la realidad, amigas y amigos, siempre supera la ficción. 6 jóvenes encapuchados entraron a las 3 de la tarde, no sé qué día, porque no lo pone, en una tienda de cigarrillos electrónicos en Bélgica, con la intención de perpetrar un atraco. El dueño del comercio lo cuenta así. Anda, alégrame el día. Les dije claramente que a las 3 de la tarde no es buena hora para atracar una tienda. Muy mal. Si eso venid a robarme a las 6:30, mejor, ¿eh? Ingenuos van, obedecen y abandonan el establecimiento, mientras yo aproveché para llamar a la policía. Claro, claro. Lo que pasa es que la policía me dijo que no iban a volver, que no era posible. Y yo les dije, a mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Y así fue. Los ladrones volvieron, pero a las 5:30, una hora antes de lo previsto. Así que el hombre vuelve a contar. Les dije, os tenéis que comprar un reloj, ¿eh? Habéis llegado una hora antes, son las 5:30, no las 6:30. Iros otra vez. Y se fueron otra vez. Y ya cuando a la tercera vez regresaron a la hora pactada, pues claro, la pasma les estaba esperando. Y 5 de ellos fueron detenidos. Imagino que un sexto, a pesar de que eran todos bastante tontos, el sexto de ellos dijo, aquí algo huele a podrido en Dinamarca. No, el sexto se había perdido. Se había perdido por el camino. Ya no sabía contra la tierra. Es su normal. Otra vez. Pues cuando nos van a dejar atracar. Se equivocó de tienda de cigarros electrónicos. Sí. Como hay tantas tiendas de cigarros electrónicos. Porque es que. Yo quiero que penséis. Vamos a atracar una tienda, ¿eh? Sois una cuadrilla de amigos. Juventud, adolescencia, mucha adrenalina, ¿vale? Venga, vamos a atracar una tienda. ¿De qué? Una tienda de cigarrillos electrónicos. Venga, ¡vale! ¡Sí, sí! ¡Que ahí nos vamos a forrar! ¡Ay! Y luego van. Y el tendero guasón le dice que no. Que ahora no es buena hora. Es que esta no es una hora de atracar, ¿eh? Mal, muy mal planeado. Pero ¿dónde vais? Al Macántaros a robar esta zona. Yo no sé si es la juventud, la estupidez o que quizás tomaron algún tipo de estupefaciente por la nariz. El caso es que. El caso es que cuando tomas drogas por la nariz, lo que sucede es que un polvillo llega hasta tu mente. Dust in Mile, que es la banda que vamos a escuchar. Madre mía, qué hilada de mierda. Es la banda que vamos a escuchar ahora mismo y que suena así, Rosa Rosa, ¿eh? Y atención al título, porque también lo dicen mal. Hoy está todo mal. De mal en peor. Porque el título de la canción es From Ashes to Flames. Y está mal dicho. Porque esto es De las brasas al fuego. Y todo el mundo sabemos que es del fuego a las brasas. Joder. Bueno, que le pongan el título que le salga de los cojones. que para eso es su canción. Metal moderno con toques de nu industrial y acento electrónico. El de esta banda, Dust in Mile, que vienen desde Estrasburgo. Esta formación liderada por Jennifer Gervais, de la que os ofrecemos este tema, que es el segundo single de su más reciente álbum, From Ashes to Flames. Esta es la canción que le da nombre a este álbum titulado al revés, De las brasas al fuego. Es que estos franceses no se enteran de nada. No se enteran de nada. Bueno, amiga, amigo, Ternasco, ¿cómo te lo estás pasando? Rosa y yo aquí no lo estamos pasando de pie. Me duele el estómago de tanto reír. Ahí me duele el estómago, los esfínteres y el occipital, me duele todo. Si tú también te lo quieres pasar así de bien y además participar de esta nueva tribu rockera que es Pequeño Ternasco, recuerda pinchar en el enlace que te ponemos en los comentarios. Es el enlace que pone bit.ly/ternasco. Pinchas ahí, rellenas los datos del formulario al que te lleva e inmediatamente aquí tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco, te incluirá en esta nuestra comunidad, que ya veis que escuchamos muy buena música y nos lo pasamos muy, muy bien. Estamos llegando al final de este cuarto episodio de Pequeño Ternasco. Este cuarto episodio en el que os hemos presentado la sección de las bizarradas. Y si hemos comenzado el programa poniendo una de las canciones favoritas de nuestros ternascos y ternascas, no podíamos cerrar de otra manera. Esta concretamente que, como todas y todos habréis reconocido, es For Doubts About to Rock de los AC/DC. Es la canción favorita de nuestro amigo Javi, nuestro taxista ternasco. Así que Javi, con todo nuestro cariño por todo aquello que tiene que ver con el rock, te saludamos. Te saludamos y te recordamos, si estás medio dormido en el metro, en el bus o en tu taxi en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nos despedimos, Roxa Roxae. Besos, abrazos. Tú hasta el jueves que viene. Y hasta el jueves. Y yo hasta el lunes, que aquí estaré fiel a la cita con todas y con todos vosotros, pequeñas y pequeños ternascos. ¡Aguante, ternascos! ¡Pequeños de razón! ¿Se puede acabar mejor la primera semana de Pequeño Ternasco? Yo creo que no.